Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? A ver, de nuevo vuelta. ¿Cómo están? Es un año nuevo, energías nuevas. Dicen, ¿cómo es que dicen? ¿Año nuevo? Vida nueva. Ah, bien. ¿Cómo pasaron fin de año? Bien. ¿Qué comieron? A ver, ¿qué menú hubo? Yo hago tiempo mientras me encuentro el archivo con la... ¿Qué? ¿Pavita? ¿Qué? ¿Alita? Bien. Bien condimentada. ¿Qué más? A ver, que ahí está, ya lo encontré. Pero igual sigan contándome que está bueno. Ah, ensalada de fruta no. A ver, ¿quién? No, hace poco alguien me dijo que sin ensalada de frutas no es año nuevo. ¿A quién está de acuerdo? A ver, levante la mano. Poquitos. O sea que no tuviste año nuevo sin ensalada de frutas. Bien. Bueno. ¿Qué más? A ver, ¿nosotros qué comimos? Hubo ensalada de frutas, hubo frutilla con crema, gelatina, mucha mesa dulce también. Pero sin azúcar, ¿no? Sin azúcar. Bien. Bueno, entonces, comenzamos un nuevo año de la mano del Señor. Y quería compartirles, vamos a empezar una nueva serie de mensajes. Los miércoles, durante este mes, se va a hablar sobre, no sé si está para proyectar, pero el tema central que va a unir todos los mensajes va a ser ética cristiana. Y vamos a ir hablando de cómo aplicar la ética cristiana en diferentes contextos. Pero es importante entonces, para empezar, ponernos de acuerdo y definir de qué hablamos cuando hablamos de ética cristiana. Y quiero saber si tienen alguna idea de qué puede significar esta palabra ética. A ver, más que profundo. Una brújula moral. Muy bien. La conducta. Bien, bueno, sí, yo busqué la definición para que tengamos una definición precisa que tiene mucho que ver con lo que dijeron. Y la ética es el conjunto de principios y valores que guía nuestra conducta. Y define lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo. Vieron que cuando uno dice, esto no es ético, ¿qué quiere decir? Que no es bueno, ¿no? Que no corresponde, que está mal. Y cuando decimos es ético, hablamos de lo contrario, ¿no? Pero, importante, la pregunta más importante yo creo que cuando hablamos de ética es, ¿cómo definimos lo que es bueno y lo que es malo? O sea, ¿cómo esa brújula, cómo la direccionamos? ¿Cuál sería el norte? ¿Cómo hacemos para seguirla? Y hay muchas maneras. Hay personas que se basan en la cultura. Dicen, bueno, lo que la sociedad dice que es malo y lo que la sociedad dice que es bueno. La sociedad dice que robar está mal. Todos más o menos no estamos de acuerdo con que robar es malo, entonces robar es malo. Todos más o menos estamos de acuerdo con que mentir es malo, y a veces sí, a veces no. Ahí hay como una línea un poco gris, ¿no? Entonces la cultura a veces no sirve porque no es una norma estable, sino que cambia con el tiempo. Saben que hace muchos años, en la cultura romana, era algo totalmente natural que si nacía un bebé y ustedes en la familia nace una nena y ya tenían muchas nenas o no querían tener una nena o estaban esperando un varón, agarraban la nena y la llevaban a un camino, al desierto, a algún lado para desecharla. Y eso culturalmente no estaba mal, era algo que era normal. Lo mismo si era un niño que tenía según su cultura, algún defecto, o no servía para la guerra, o era debilucho, capaz que el padre decía no, y lo dejaban por ahí. Y eso culturalmente estaba aceptado y era correcto. Moralmente, éticamente, para esa cultura era correcto. Y con el tiempo, bueno, sabemos que eso fue cambiando. Aunque hoy en día, aunque parece mentira, muchísimos años después, se empieza a hablar de vuelta de que si el bebé está dentro de la panza, ¿es malo matarlo o no es malo? No se sabe, ahí de vuelta hay una línea gris, supuestamente. Entonces podemos darnos cuenta de que la cultura no sirve mucho para basarnos en lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque cambia con el tiempo. Así que cultura no sería la brújula, no sería la forma correcta de definir la ética. ¿Qué más? Y hay personas que tienen algún referente, algún líder, alguna persona en la cual dicen, bueno, no, lo que dice esta persona puede ser un líder espiritual, un líder político, es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero tampoco es algo muy estable porque la gente cambia de opinión y aparte la gente se equivoca. Entonces tampoco sería un buen lugar donde basarnos para poder definir lo que es bueno y lo que es malo. Pero sabemos que hay un lugar, Hay una forma. Y nosotros como cristianos tenemos una base, una fuente. Una fuente que no cambia, que no se transforma, que es inalterable, que es eterna. Y es la palabra de Dios, la Biblia. El Dios de la palabra que nos reveló lo que es bueno y lo que es malo. Porque Él no cambia. Porque Él es bueno. Y Él nos dice, bueno, esto es la forma en la que tienen que vivir. Y nos dio su preciosa palabra. Y ahí nosotros podemos sacar los principios prácticos para vivir nuestra vida de una forma ética, de una forma correcta. Y ¿saben qué curioso que es? Cuando los cristianos basamos nuestra vida en la palabra, muchas veces incluso afectamos la cultura y transformamos lo que la cultura dice que es bueno y lo que es malo. Cuando los romanos en la antigüedad dejaban a los bebés en los caminos, en los desiertos abandonados, ¿saben qué empezó a pasar? Los cristianos iban y los recogían, y los adoptaban, y los criaban como si fueran propios. Y así nacieron los orfanatos. Y a partir de esa revolución y de ver el valor que le daban a la vida, empezó a considerarse la vida como algo precioso. Así que cuando los cristianos vemos lo que dice la palabra y lo ponemos en práctica, somos capaces de transformar la cultura. Qué importante es entonces que podamos vivir nuestra vida de acuerdo a lo que la palabra dice. En resumen, ética cristiana tiene que ver con lo que dice Lucas 1, 74-75. ¿Qué dice más o menos? De la siguiente manera. Está hablando de Dios. Este pasaje me sorprendió porque lo estaba leyendo ayer. Lucas ya tenía más o menos el bosquejo de hoy armado. Y lo estaba leyendo como una lectura diaria. Y está hablando Zacarías, después de que nació Juan el Bautista, el profeta Zacarías cuando nació Juan el Bautista. Y la verdad que lo que dijo me llamó mucho la atención. Dice, hablando de Dios, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos. ¿Para qué? Para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Qué importante que es, entonces, el hecho de saber que como cristianos tenemos que vivir con santidad y con justicia. ¿Somos salvos por obras? Somos salvos por gracia. Pero sin embargo, las obras son una consecuencia. Los hijos de Dios no seguimos igual que cuando vivíamos antes. El hecho de encontrarnos con Dios nos transforma. Un predicador una vez puso un ejemplo y decía, yo lo voy a traer acá a este contexto, ¿no? Imagínense que uno de los músicos llega al ensayo media hora tarde, nunca pasa, pero supongamos, un caso hipotético, llega media hora tarde. Entonces les, che, ¿qué pasó? No, ¿sabés? Estaba llegando y me atropelló un camión. Y me arrastró 20 cuadras, así que bueno, tuve que volver las 20 cuadras y llegar, y por eso llegué tarde. ¿Qué dirán ustedes a eso? Mira, hermano, yo confío en vos, te quiero mucho, pero lo que me estás diciendo, no te puedo creer. ¿Por qué no te puedo creer? Porque es imposible que una persona se choque con algo tan grande como un camión y no tenga ninguna consecuencia. Bueno, así es nuestra vida. Nosotros no podemos tener un encuentro con alguien tan grande como Dios, tan transformador, eterno, precioso como Dios, y que nuestra vida siga de la misma forma. Si tuvimos un encuentro con Dios, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero ese encuentro con Dios no te puede dejar igual, no nos puede dejar igual. Empieza una transformación que es un proceso, no es de un día para otro. Hay cosas que sí, Dios milagrosamente las cambia de una vez y para siempre. Hay otras cosas que llevan tiempo. Pero uno, en esa comunión con Dios, que decía recién Zacarías, para que vivamos todos los días en su presencia, en esa comunión con Él nos va transformando y nos va convirtiendo, nos va haciendo más parecidos a Jesús. También dice la Biblia en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él, ¿lo saben? Debe andar como él anduvo. Así que de eso se trata la ética cristiana, de poder. Tuvimos un encuentro con Dios, somos salvos, somos hijos de Dios, y entonces nos vamos transformando para parecernos cada vez más a Jesús. Tenemos la palabra de Dios, que es la base de nuestra conducta, la base de nuestra moral. Es la, la, la única fuente inagotable de sabiduría y la única brújula que puede decir lo que está bien y lo que está mal. Y en ella, entonces, como hijos de Dios, nos basamos para ser transformados cada día y parecernos más a Jesús. Así que, entonces, teniendo en cuenta lo que es la ética cristiana, hoy vamos a hablar sobre ética cristiana en nuestras relaciones. La ética podríamos aplicarla a diferentes contextos, a nuestro trabajo, a nuestra vida en la comunidad, en la sociedad, cómo somos cuando estamos solos, ética cristiana en la soledad. Pero en el caso de hoy vamos a hablar sobre ética cristiana en nuestras relaciones. Y vamos a sacar de la palabra de Dios tres principios prácticos, tres formas prácticas de vivir nuestra vida, que si los aplicamos van a impactar en nuestras relaciones. Y el primero está en Lucas 5, 33, 37. Y es Jesús mismo el que está hablando. Y dice lo siguiente. Capaz que lo van a proyectar ahí. Ah, perdón, era Mateo. Yo lo copié mal y me habían dicho que era Mateo y no lo corregí en el bosquejo. Perdón. Bueno, Mateo. No faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. A mí se me están empezando a poner blancos y no puedo hacer que se vuelvan a poner negros. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, ¿qué será? Que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto, proviene del maligno. Entonces Jesús dice, en vez de agarrar y decir, te lo juro, te lo recontra juro, te lo perjuro, como hacían en chiquititas que hacían, te lo juro, simplemente digan sí o no. Y con eso alcanza. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos hoy en día para poder garantizar que una persona cumpla con sus compromisos? Tiene que haber un abogado de por medio que firme un contrato o un testigo, escribanos. Hay todo un protocolo para garantizar que la persona cumpla con su palabra porque no es confiable la palabra. En su momento, el otro día estábamos viendo la serie de Taré, de Génesis, que están pasando en la tele, y Abraham hablaba con un hombre y le compraba la tierra, ¿no? Y era de palabra. Después tuvo problemas con eso, tuvieron que llamar a testigo. Bueno, eso no está en la Biblia, es una parte más cinematográfica. Pero en ese momento, ¿qué hacía la gente? Te vendo esto, ¿a cuánto? ¿Tanto? Listo, toma la plata, ya está, y listo, se resolvía. Pero hoy en día no es tan así, ¿no? Necesitamos garantizar que la persona va a cumplir con su palabra, si firma, que haya alguien que certifique la firma y todo eso. Así se maneja la sociedad. Pero Jesús dijo, no hace falta tanto protocolo. Vos tenés que comportarte de tal manera que si vos decís, tal día voy a ir, la gente tiene que estar tranquila que vas a ir. Si vos decís que no, se quedan tranquilos que no. Si vos asumís un compromiso, pueden descansar y no van a estar pensando, ay, lo va a hacer, no lo va a hacer, va a venir, va a llegar temprano, sino que nuestra palabra tenga valor, tenga peso. Y eso, ¿cómo no va a cambiar nuestras relaciones? Si la gente sabe que Walter dijo, Walter va a venir mañana, ¿por qué? Porque dijo que iba a venir. Ah, entonces me quedo tranquilo. Si lo dijo, va a venir. ¿No estaría bueno que digan así de vos? Y que la gente se pueda quedar tranquilo porque vos lo dijiste, no tenés que firmar ni certificar nada, solamente con tu palabra alcanza. Hoy en día los padres capaz que le dicen cosas a sus hijos y los hijos, sí, ya es la décima vez que me decís que vas a salir a jugar conmigo y no te creen porque siempre decís. Y después por algún motivo, no es que no tengas ganas, sino que se complican las cosas. Pero qué bueno, como dice la Biblia también, que antes de hacer algo uno saque las cuentas, si tenés lo suficiente como para poder cumplir con lo que vas a hacer, ¿no? Entonces decís, a ver, no, mañana tengo que hacer esto, y te pones a pensar, no puedo, la semana que viene. Pero cuando decís que sí, lo vas a hacer. Entonces la gente sabe que puede contar con vos. Muchas veces las personas toman decisiones en base a lo que nosotros decimos. Se organiza su vida y dice, bueno, tal va a venir, entonces yo me quedo tranquilo. Y después, porque no pudimos cumplir, todos tienen que reorganizarse y eso no está bien. Como cristianos no es ético que las personas no puedan confiar en nuestra palabra. Debería ser suficiente. Entonces, lo primero, para poder tener una conducta éticamente cristiana en nuestras relaciones, es que nuestro sí sea sí. No hace falta nada más. Tu palabra y mi palabra tienen que alcanzar. Por eso es importante pensar antes de hablar. Pensemos. A veces es mejor decir que no que decir que sí y no cumplir. Porque la gente dice, bueno, me dijo que no, listo, busco a otra persona. Pero si decimos que sí y no cumplimos, es peor. Si hacemos así, nos manejamos de esta forma, va a cambiar nuestras relaciones en la familia, en el trabajo, en el ministerio. Vamos a volvernos personas más confiables. A ver, si ya lo somos, sigamos siéndolo, ¿no? Pero si tenemos ahí algo para corregir, es bueno que lo podamos poner en práctica. En este nuevo año, ponernos como meta, bueno, voy a empezar a hacer más consecuente con lo que digo. Lo que digo lo voy a cumplir. Por eso voy a tomarme tiempo de pensar antes para no comprometer algo que no pueda cumplir. Bien, entonces, que nuestro sí sea sí. ¿Lo decimos juntos? Esperen. Uno, dos, tres. Que nuestro sí sea sí. Bien, amén. Al final vamos a repetir los tres puntos a ver si nos acordamos. Y cada uno puede hacer su tarea a ver de qué cosas tiene que ajustar. Punto número dos. Otra forma práctica de aplicar esta ética cristiana, estos principios de la palabra de Dios a nuestra vida. Seamos transparentes. Que no haya nada que estemos ocultando. Que no haya dobles intenciones en nuestro hablar. Que la gente no tenga que decir, me lo dijo porque quiere o porque... o está enojado, sino que lo que decimos, lo que es como nos mostramos, así somos. La Biblia dice en Proverbios 11:3 lo siguiente. A los justos los guía su integridad. A los infieles los destruye su perversidad. Y la palabra infieles se traduce en otras versiones. Voy a leerlo en la versión mía entonces. La falsedad de los traidores los destruye. La integridad de los rectos los guía, pero la falsedad de los traidores los destruye. Qué palabra fuerte, ¿no? Falsa, falsedad. Cuando decís que una persona es falsa, no es algo lindo. Y cuando dicen, no, vos sos re falso, no te están diciendo nada lindo, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando decimos eso? A ver si alguna vez escucharon, ¿a qué se refiere? ¿Qué? Bien, no es el caso, pero bueno, podría ser. Que no sos lo que sos. Bien, no sos auténtico. No sos, bueno, ahí es como los billetes, ¿no? No sos auténtico, no sos confiable. No sos lo que sos. La falsedad se puede disfrazar de muchas formas. Por ejemplo, a veces uno dice, hay un conflicto, y uno va y dice, la persona capaz que hay un conflicto, entonces voy a tratar de solucionarlo. ¿Te enojaste o te molesta esto? No, no, nada que ver, no pasa nada. Capaz que la persona está enojada, y es la oportunidad perfecta para poder solucionar las cosas. Pero por no confrontar, no con una mala intención, pero por no confrontar a veces uno, o tenés algo con alguien, nada, pero no pasa nada. Pero hay que ser íntegros, hay que mostrarse tal cual somos. Y la palabra nos alienta. Si hay un problema personal, se habla. Obviamente no se habla con enojo ni con orgullo, ¿no? Sino con amabilidad, con humildad. Pero qué bueno que es cuando pasa algo, no hacernos los desentendidos, no pasa nada. Sino que ir y solucionarlo, ser transparentes. Que si algo me molesta, puedo tener razón o no, hablar con la persona para solucionarlo, para que no quede nada en el medio. A veces también la falsedad puede aparecer cuando queremos evitar las consecuencias de algún accidente, de algún error, de algo que cometimos, ¿no? Entonces, si les pasa que a veces van a un lugar y están, no sé, viendo la casa y agarran un cuadrito y uy, se les suelta una pieza, se les cae y se rompe algo, sin querer, se rompe la canilla. Muchas veces, ¿qué hacemos? Che, se rompió esto, ¿cuánto es? Decime que te lo pago. O decimos, uy, lo pongo acá, que nadie se dé cuenta, me voy. Bueno, eso también es una mala actitud. Que yo hace un tiempo me propuse que si hago, me mando una macana, en el momento se me rompió esto, ¿qué pasó? ¿Cuánto es? Y muchas veces la gente te dice, no, ya estaba roto. Ay, te queda tranquilo. Pero qué bueno que pudiste decirlo y hacerte cargo, ¿no? Poder decir las cosas cuando te equivocas. En el trabajo pasa mucho. Cuando en el trabajo dicen, ¿quién mandó este correo? Y vos te escondés. Poder hacerse cargo de los errores y poder, que todos cometemos, y que Dios es justo, ¿no? Y no nos va a poner una carga ahí si nos equivocamos, y lo admitimos, y somos sinceros, pero que podamos ser transparentes, que no haya nada que ocultar, que si yo digo que no fui, no fui. Todos saben que no fui porque cuando digo que fui, o sea, cuando hago algo, la gente sabe que yo lo admito. Y otra forma es de falsedad es la manipulación. Es cuando no decimos lo que queremos, sino que buscamos convencer a la persona, intentamos que conseguir lo que queremos mediante, nos hacemos los ofendidos, no estamos enojados, pero nos hacemos todo un teatro para que la otra persona ceda y pueda hacer lo que yo quiero. Digamos las cosas de frente, seamos sinceros, seamos íntegros. Si yo quiero algo, lo puedo decir. Si yo no quiero algo, lo puedo decir. Si me equivoqué, lo admito. Si estoy enojado con alguien, se lo digo. Así que podamos ser personas transparentes. Que la gente sepa que así como nos mostramos, como dijo Juan recién, así somos. No hay nada que ocultar. No tienen que andar viendo si tal vez me enojé, pero no se lo dije, si fui yo y, no, y lo escondí, sino que saben que pueden confiar en mí porque soy una persona transparente. La cultura capaz que lo llama evitar la confrontación, capaz que lo llama cubrirse, capaz que lo llama zafar, hacer un poco de teatro, espamento. Pero todos sabemos que detrás de todas esas etiquetas se esconde el pecado de la falsedad. Entonces, confrontémoslo, seamos transparentes. Los cristianos tenemos que ser transparentes. Por último, entonces vamos a repetir todos juntos este, así nos queda bien grabado. Seamos transparentes. A la una, a las dos y a las tres. Bien. 2024, un buen año para ser transparentes. Y por último, lo mejor para el final, lo más difícil capaz, que todos tenemos que, no sé si todos, pero la gran mayoría, algo tenemos que ajustar ahí. Controlemos, a ver, le doy una pista. No sé si es el músculo más chico, pero es el que más problemas trae. A ver si saben de qué estamos hablando. ¿La lengua es el músculo más chico? No sé, ¿Tommy? No, debe haber otro, no importa. Pero es pequeño y causa muchos problemas. Proverbios 27 y 28 dice: el hombre sensato controla sus palabras y el hombre prudente mantiene la calma. Aún el necio pasa por sabio si guarda silencio. Si cierras los labios, pareces inteligente. Mirá, ¿querés parecer inteligente? No hables. Pero es así, ¿eh? A veces, por hablar, ¿cuántas veces pasa que hablas y al ratito te das cuenta y decís, ¿para qué hablé? La cultura lo puede llamar sacar el cuero, desahogarse, una mentirita piadosa, pero todos sabemos que detrás de esas etiquetas se esconde el pecado. La lengua es un músculo, no el más pequeño, ya hoy aprendimos, pero muy pequeño, y que fue puesto por Dios en nuestra boca, ¿sí? Así que es una herramienta que puede ser usada bien y para bendecir. Una vez una compañera de trabajo me dijo, yo recién llegaba a trabajar en mi antiguo trabajo, y nos habían mandado a hacer un trámite para habilitar las tarjetas de los dos, porque ella también era nueva. Entonces me habla, me dice, ¿viste tal compañera? Sí. Ay, no sabes. Habla mal de todos, te das vuelta y te saca el cuero, no te juntes con ella porque ella esto, no sabes lo que es. Y yo le digo, hace lo mismo que estás haciendo vos ahora. Y se quedó como, ay, tenés razón. Y no hablamos. En ese momento quedó todo un clima tenso. Pero digo, la gente a veces no se da cuenta. Te está diciendo, ¿no? Critica de esa forma, porque es algo tan común. La Biblia dice que es como caramelos, como dulces, que los chismes son como dulces. Vos comes uno y empezás y te engolosinás y no te das cuenta. Y más cuando hay otra persona que te ayuda y que va agregando, ¿no? Entonces es como que se comparten los chocolates y empiezan a hablar de otras personas. Se desahogan. Bueno, la Biblia dice que eso es pecado. ¿Cómo no usar la lengua? O sea, ¿para qué Dios no creó la lengua? Para hablar de gente que no está presente. A menos que hablemos bien. Si vamos a hablar bien, hablemos todo lo que queramos. Y podemos estar horas. Pero si no, para eso no está la lengua. ¿Para qué más no está? Para hacer chistes a costa de otros. Para reírnos todo y que una persona se sienta mal porque nos estamos burlando, porque hacemos chistes. No está para eso. Para mentir, no está la lengua. Para insultar, Dios no creó la lengua. Pero la ética no solamente es lo que no hay que hacer, sino también lo que hay que hacer. Así que veamos para qué sí está la lengua y qué podemos hacer. Pues si no, estamos callados toda la vida, no hablamos nunca y no pecamos. No. La lengua está puesta en la boca para algo y la podemos usar de muchas maneras. Yo les tiro algunas, pero a ustedes seguramente se les ocurre más. Por ejemplo, compartir buenas noticias. Hay una noticia que es buena sobre todas las demás noticias, que es que Jesús vino a salvarnos y que tenemos la posibilidad de reconciliarnos con Dios a través de Jesús. Esa noticia la podemos compartir todo el tiempo. Pero aparte de otras cosas que podemos compartir. Si no, no les pasa a veces que se juntan en el trabajo. Bueno, yo la trabajo desde mi casa, entonces no me pasa tanto. Pero antes, me acuerdo que en el café, en la cocina, nos juntábamos y empezaban las malas noticias. No, ¿viste cómo está el dólar? No, ¿viste lo que pasó allá? Hoy hay una marcha acá. Perdió Nalbandián. Ah, re vieja la noticia. Bueno, y así hablábamos y era como un clima. Entonces en un momento dijimos, vamos a hacer algo. Vamos a decir cada uno algo lindo que le pasó en la semana. No, a mí no me pasó nada. Una cosita, algo. Bueno, no sé, me encontré 5 pesos. Bueno, y empezábamos. Y después la gente decía, che, ¿qué contamos de bueno que nos pasó en la semana? Y como que algo que ya la gente esperaba porque era un momento lindo después de tanto malestar. Entonces, para esas cosas podemos usar la lengua. Para compartir cosas buenas. Para animar a los demás. Lo vemos a alguien que está medio decaído o que hace mucho que no vemos. Qué bueno que tenemos la lengua para poder decirle cosas lindas, para poder animarlo, para poder alentarlo. También tenemos los dedos para mandarle un WhatsApp si es que no lo vemos. O un mensajito. O mandar un audio. Y ahí usamos la lengua. Podemos usar la lengua también para aconsejar con la palabra de Dios. Por ejemplo, si algo de lo que estamos hablando hoy te sirve y lo entendés que es de parte de Dios para tu vida y capaz que hay alguien que no vino, te podés compartir. ¿Sabes que Dios me habló sobre esto y te lo quiero contar? Hace poco, un par de meses, me llamaron por teléfono. Yo atendí, hablábamos con la otra persona y yo pensé que corté, entonces dejé el teléfono arriba de la mesa. La otra persona pensó que cortó, quiero creer, porque dejó también el teléfono, la llamada abierta. Y pasó y estábamos ahí hablando con mi esposa en mi casa y al rato me golpean la puerta con el teléfono. Me dicen, no cortamos. Y entonces la persona estaba escuchando todo lo que nosotros decíamos. Bueno, se fue y nos miramos con mi esposa. Menos mal que no dijimos nada malo. Porque capaz que decíamos era un vecino, capaz que le decíamos, este vecino que viene. Pero pensamos, ¿no? ¿Qué pasaría si los demás escucháramos lo que pasa en la intimidad? Las cosas de las que hablamos. ¿Estaremos tranquilos si alguien viene y dice, ¿sabes qué? Tuve el teléfono abierto y escuché todo lo que dijiste el fin de semana. ¿Qué? Ah, bueno, qué papelón. O diríamos, no. ¿Se enteró de todo lo malo que dije? ¿De cómo hablé mal? ¿De cómo me quejé? Bueno, ¿saben qué? Todo el tiempo, el Espíritu Santo está escuchando todo lo que decimos. Hay un teléfono abierto que no solamente escucha lo que decimos, sino lo que pensamos. Hola, perdón. Falté el botoncito abajo. Y eso nos deja tranquilos. Podemos decir, Espíritu Santo, qué bueno que... O hay algunas cosas que nos gustaría acomodar. A veces nos da vergüenza que nos escuche el vecino, pero que nos escuche Jesús, no pasa nada. Bueno, ser cristianos éticos es tener ese temor también del Señor. De que no solamente tengo que cuidar de ser transparente con los demás, o de cómo me muestro, ni de que me hiciese así con los demás, ni de cuidar mi lengua con los demás, sino también, ni sobre todas las cosas, con el Espíritu Santo, que está conmigo todo el tiempo. Si le digo a Dios que este año voy a leer más la Biblia, que mi sí sea sí. Si le digo, Señor, entiendo que vos me estás diciendo que tengo que salir a predicar, que mi sí sea sí. Si le digo, Dios, voy a dejar de hablar de esta manera, voy a dejar de hablar mal, voy a dejar de quejarme, voy a controlar mi lengua, que mi sí sea sí, con el Señor, sobre todas las cosas. Y me olvidé de hacer el repaso del punto número 3, así que lo vamos a hacer todos juntos. Controlemos nuestra lengua. ¿Estamos listos? 1, 2, 3. Y vamos a repasar los tres para que nos queden bien grabados. Y si hay alguno que vos tengas que trabajarlo más, decilo más fuerte ese. Pero lo demás no nos vamos a dar cuenta, pero decilo ahí con más énfasis. Es así, miren, a ver si lo podemos decir los tres corridos, sería glorioso. Que nuestro sí sea así, seamos transparentes, controlemos nuestra lengua. ¿Se acuerdan los tres? Y si hay uno que te cuesta más, decilo más fuerte, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. Bien, le dije mal yo. Controlemos nuestra lengua. Perfecto. Bueno, para resumir entonces, hay un proverbio que no está en la Biblia. No se asusten. Que dice así, y después yo les paso la versión bíblica. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un, esta palabra, destino. Oh, dijo destino. Bueno, pero hay una versión bíblica, la Biblia nos habla sobre esto, sobre sembrar y cosechar. El apóstol Pablo dijo en Gálatas, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Que nuestro sí sea sí, seamos transparentes, controlemos nuestra lengua. Oramos. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque comenzamos un nuevo año de tu mano, Señor. Gracias porque en el 2023 habremos pasado seguramente muchas cosas, muchas buenas, otras no tan buenas, pero no hubo un solo día, un solo minuto en el cual vos no estuviste con nosotros. Gracias, papá, porque estamos seguros de que así va a ser también en este año. Te queremos pedir, Señor, que podamos seguir siendo transformados por vos. Gracias porque no te cansás de nosotros, porque muchas veces somos difíciles y tardamos, somos tercos, Señor. Y vos seguís trabajando con paciencia, con amor en nuestra vida. No queremos ser iguales a lo que fuimos en el 2023. Lo que hayas hecho con nosotros, te lo agradecemos, Señor, pero queremos seguir creciendo, ser más parecidos a Jesús. Nos queda muchísimo por hacer y queremos poder vivir, Señor, todo lo que tenés para hacer en este año, en nuestra vida y en la vida de esta iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a poder vivir de acuerdo a tu palabra. Que nuestro sí sea sí. Que la gente sepa que puede contar cuando decimos que sí, es sí, Señor. Que seamos transparentes, que no haya nada oculto en nosotros, en nuestras intenciones, en nuestro corazón, que podamos mostrarnos tal cual somos, Señor. Y que controlemos nuestra lengua en todo momento. También cuando nos comprometemos con vos, Señor. En el nombre de Jesús te lo quiero pedir. Cada uno, Señor, de nosotros te lo pedimos y te damos gracias porque sabemos que vos estás para seguir transformándonos cada día. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.